Y le agradecemos a Emanuel Zúcolo de la Correpi por un ratito para charlar con la siesta que nos fue. Muchas gracias, Emanuel. Bienvenido. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo. Buenas tardes a la audiencia. ¿Cómo les va? Muy bien, Emanuel. Te agradecemos este rato, sobre todo porque, bueno, no sabemos, pero nos imaginamos que un poco el lunes a esta hora estás con tu dele, que te dele de todos los días. Un poco, sí. Un poco, está sí. Está bien, no hay problema. Voy muy siempre bien. Emanuel, tuvieron la posibilidad de presentar un nuevo informe, digo, desde la Correpi, un informe que traza un panorama que tiene que ver con la violencia institucional y la represión policial específicamente desde el año 1983 a la actualidad. ¿Nos podés contar un poco de qué va este laburo y qué es lo que podemos encontrar cuando lo busquemos por ahí? Bueno, ante todo decirle que el informe antirrepresivo que elabora Correpi todos los años, lo pueden encontrar en nuestra página web, que es correpi.org, y allá van a poder sacar todos los datos que más o menos ahora en forma resumida te voy a pasar. Correpi realiza a partir del año 95 más o menos el informe antirrepresivo anual, donde hace un recuento de los casos y las distintas modalidades de asesinatos por parte del aparato represivo del Estado. Este archivo surge, te digo de forma abreviada, por algunas frases de Menem y de su ministro Corach en algún momento, que decía a grandes rasgos, ¿dónde están los nombres de todos estos chicos que denuncian que mató el Estado? Entonces, quienes por ese momento integraban Correpi decidieron realizar este informe para contrarrestar estas palabras. Tuvo una repercusión tan grande que se fue decidiendo hacerlo anualmente. De a poco fuimos perfeccionando los métodos. En su momento, bueno, sabrán, no había internet, todos medios digitales, etcétera. Entonces se realizaba a través de diarios, de distintos colaboradores que podía haber en el país que iban informando los casos, pero bueno, siempre fue bastante acotado lo que le podía llegar a uno, ¿no? Ahora, quizás con las redes sociales, con todos los medios de comunicación, desde Correpi realizamos una búsqueda bastante exhaustiva durante todo el año de distintos casos de gatillo fácil en todo el país. Para eso revisamos diarios locales, diarios provinciales, contamos con colaboradores y con las denuncias que vamos recabando en redes sociales. Al día de hoy, desde el 83, sin perjuicio de que esto es un número estimativo base, como te decía, hay muchos casos que no llegaron a nuestro conocimiento. Claro. Hay 8.701 casos de asesinatos o muertes bajo custodia del Estado. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros tenemos distintas modalidades, entre ellos está la modalidad de gatillo fácil y la modalidad de muertes bajo custodia. Las muertes bajo custodia son aquellas que se dan tanto en cárceles como en penitenciarías y en comisarías. Este año, el 2022, contamos 80 casos de gatillo fácil, que resulta una baja de los números anteriores, sobre todo de la época del macrismo, y registramos una alta bastante importante de muertes bajo custodia, que sumaron 319 durante todo el año 2002, sin perjuicio de que vayan apareciendo nuevos casos, que siempre pasa en el año siguiente. Esto se debe a diferentes razones, el aumento de las muertes bajo custodia. Por ejemplo, al contrario de lo que dicen los libertarios o la derecha en general, de que las cárceles son puertas giratorias, te voy a dar un dato, que es en el 2001 nosotros teníamos en el sistema argentino carcelario, teníamos alrededor de 30.000 presos, que representaba 123.000 presos cada 100.000 habitantes. Al año 2022 tenemos, contando las alcaldías, comisarías, 120.000 presos, que representa 241 presos cada 100.000 habitantes. O sea que todo esto que tiene que ver con la puerta giratoria, etcétera, no es real. Es un bla bla. Es un bla bla que se fue se incrementó sobre todo por algunas leyes, ¿no? Hay unos saltos muy importantes de la cantidad de presos, 2004 con la ley Bloomberg y en el 2016 con la ley de flagrancia, que nada, lo que hace es saltarse la etapa de instrucción donde el acusado tiene garantías para defenderse y pasa directamente a juicio, y también con la ley Perry, que es un legislador del PRO, que lo que hizo fue limitar las excarcelaciones. Así que bueno, nada, esta es la circunstancia en la cual nos encontramos. Qué legado que nos dejó el macrismo ahí, ¿no? Digo, porque el viernes, Emanuel, estábamos en parte reclamando airadamente un mejor servicio de justicia para la Argentina. Pero estos años indudablemente han dejado un trastorno, digo, adentro de la institución por estos usos y costumbres que, bueno, la verdad que son todos aspavientos y gestos demagógicos de distintas épocas de la democracia para llenarle la cabeza a los vecinos que vieran mucha tele, digamos, ¿no? La seguridad, bien, gracias, se debería construir por otro lado, Emanuel, ¿no? Sí, a ver, en términos relativos, yo te voy a hacer la comparación de nuevo del 2001-2022. Aparte de toda esta suba de presos, hay una baja muy importante en lo que fue la tasa de homicidios dolosos. En 2001 teníamos un 8% más o menos cada 100.000 habitantes, y hoy tenemos 4,6. Esto demuestra que los presos que están hoy en día, todo este grupo, o sea, esta alza exponencial, más que todo están por delitos contra la propiedad, que son delitos que generalmente son llevados a cabo por gente que está en situaciones de vulnerabilidad, ¿sí? Por incidencia de las drogas, por necesidad, etcétera. Así que nada, digamos que tenemos este problema. El macrismo nos dejó una herencia muy grande en todo esto, sobre todo a través del aparato mediático y lo que fue instalando en la creencia colectiva de que estamos en una sociedad más violenta, y no es así, por lo menos de acuerdo a los números que estamos pasando. Igualmente, todos, yo quiero aclarar que las modalidades represivas del Estado continuaron luego de la dictadura, por supuesto con sus matices, no es lo mismo, pero continuaron con todos los gobiernos, el gobierno radical de Alfonsín, el gobierno menemista, posteriormente la Alianza, y también continuaron durante el gobierno kirchnerista, porque son una política de Estado. En un sistema como en el que vivimos, es muy difícil que se deje de lado las modalidades represivas para contener los malestares sociales, ¿no? Tal cual. Y además, inflar los discursos que están pidiendo o que están prometiendo que la solución va a venir con más mano dura, con más represión, que va a haber que hacer grandes ajustes y grandes cambios para mejorar el país, pero que se preparen los cuerpos porque esto lo va a tener que aguantar el cuerpo social, lo va a tener que aguantar el pueblo. Ninguna mejoría remarcable, Manuel, en estos 39 años y pico de democracia, digo, con respecto a las cifras de gatillo fácil y demás represiones institucionales en la Argentina, ¿o hubo algún punto de quiebre, alguna esquina, digamos? Bueno, a ver, lamentablemente van en subida, salvo algún año que puede bajar un poco, pero van en subida los casos. Si tenemos que hablar de temas positivos, Correpi tiene algo que nosotros le llamamos la agenda urgente contra la represión. Como te decía, somos conscientes que mientras nos cambie el sistema económico, el sistema político... A ver, Emanuel, discúlpame que te interrumpo, pero se empezó a entrecortar fuerte. Capaz que cambiaste de posición o algo, al principio te escuchábamos bien. Ahora se escucha de nuevo de corrido, perfecto. Bueno, como te decía, más allá de esta alza que se viene dando año tras año, podemos ver algunas mejorías. Te cuento que Correpi tiene dentro de sus demandas o sus propuestas lo que nosotros llamamos la agenda antirrepresiva urgente. Entre estos entre las exigencias que le hacemos al Estado, está una que nos parece muy importante, que es la no portación de armas de las diferentes fuerzas por fuera del horario de servicio, ¿sí? Sí. Esto quiere decir que se van de la comisaría a un policía, tiene que dejar el arma en la comisaría. Si esto se diera, nosotros podríamos registrar hasta una baja de un 60% de los gastos de casos de gatillo fácil. ¿Por qué te nombro esto? Porque al momento de luego de derogar los protocolos Bullrich, que permitían a la policía tirar antes de preguntar, la ministra Frederich impulsó esta medida que nosotros pedíamos en lo que es la policía de seguridad aeroportuaria. Siendo de todas formas la fuerza menos letal, a partir de que se tomó esa medida que no puedan llevarse el arma a su casa, no hubo un solo caso de gatillo fácil en esta fuerza. Eso es una mejoría que nos da la razón en cuanto a estas exigencias que nosotros tenemos al Estado. Hay algo que a través de la lucha antirrepresiva, de la perseverancia, se viene dando, es que de a poco vamos pudiendo condenar a algunos miembros de la Fuerza de Seguridad por caso, por ejemplo, de gatillo fácil. De hecho, hace poquito, hace unos días, si me permitís un segundo, pudimos, en el juicio de Fabián Enrique, que se dio en la provincia de Buenos Aires, en Quilmes, que es un policía que lo asesinó de 3 tiros por la espalda, pudimos conseguir, en juicio por jurados, una pena de 18 años para él. Ahora, acá te voy a dar un dato que sirve para ver quiénes van presos con prisión preventiva. Al momento que el jurado popular lo condena, sin dar la pena, él se tenía que presentar posteriormente a los 2-3 días para escuchar cuál era la graduación de los penas, cuántos años le iban a dar. Lamentablemente, el juez no nos dio, nosotros pedimos prisión preventiva porque podíamos ver que se podía escapar. El juez no lo concedió y, por supuesto, el policía no se presentó ni a la audiencia. A la audiencia, y al día de hoy está prófugo. Que está condenado, está prófugo, no le exigieron que fuera a la audiencia, ni lo detuvieron preventivamente, y ahí está el resultado, una falla más, pero no un fallo, una falla más en un servicio, es una falla, en un servicio de justicia ya a esta altura deleznable. La verdad es que nos da mucha rabia. Entendemos desde la comunitaria también, Emanuel, que muchos casos de femicidios y violencias contra las mujeres y las diversidades sexuales vienen también de la mano de la aportación de esa arma reglamentaria en muchos casos de uniformados. Así como nos contaste una que mejoró también un poco el panorama en democracia por algunas pocas medidas que dan algún resultado positivo, también las hay de las otras cuentas más oscuras, pero ya escuchar las cifras nos exaspera y esperamos, por supuesto, que haya una manera, Emanuel, de armonizar lo que está ocurriendo en la calle, en la realidad todos los días. El trabajo de Correpi es fundamental y en este 27º, si no me equivoco, actualización del informe de las represiones y de todo lo que hay para arreglar en la violencia institucional de la Argentina, hay una gran fuente que esperamos que los estados lo tengan mucho más a mano y mucho más presente de ahora en adelante, porque el reclamo tampoco de nuestro lado va a aflojar ni tantito así. Emanuel Luis Zúcolo, te estamos muy agradecidos por este rato. Y bueno, nada, Emanuel, tenés el micrófono a disposición, pero desde ya muchísimas gracias. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias. Si me permitís solamente agregar, el policía que se encuentra prófugo, se llama Brian Darío Montes, es policía bonaerense, y avisar que si alguien sabe algo de él, no avisen a la policía, avisen a Correpi, que se va a encargar de dar aviso a dónde hay que darlo para que verdaderamente cumpla su condena por los hechos que realizó contra Fabián Enrique. Perfecto. Correpi también está en Instagram, Emanuel. Estamos en Instagram, en la página y en las distintas redes sociales, en Twitter, en Facebook, nos pueden encontrar, buscan Correpi y nos van a encontrar. Perfecto. Muchas gracias, Agustín. Emanuel, que tengas muy buena jornada. A vos, Juan Pablo, saludos. Ahí está el abogado Emanuel Luis Zúcolo de la Correpi contándonos la actualización. Sí, llegó el 27º informe actualizado de las represiones, el gatillo fácil y la violencia institucional de nuestro país. Hay cosas que mejoran, pero día a día está comprobadísimo que si la ciudadanía participa y se involucra, las cosas son reversibles. Y por supuesto hace falta este tipo de laburo de los colectivos comprometidísimos como Correpi.